dans mes bras. Fier et la tête haute, nous affronterons les regards en coin. Ne pleure pas, mon amour, crois-moi. La vie nous sourira. Señora Cécile Verny, su cuarteto, del disco Amoroso. Y escuchábamos este tema titulado Kanakasi, cuya letra está escrita por Cécile y la música por su pianista Andrea Seschinger. Al contrabajo, Bernd Eitzler, y a la batería, Lars Binder. Cécile es una cantante franco-americana, franco-afroamericana, radicada en Alemania, me parece que desde el año 2005. Ya tiene unos cuantos discos en el mercado, pero no aquí, en Alemania, me imagino que en Francia. Y este disco, pues, no me pregunten cómo llegó a mis manos, y ya se lo había presentado en una oportunidad anterior y quise volver a traerlo otra vez. Es del 2008. A ver, un segundo. Vamos a ver esas letras minúsculas que hay en los libros. Exactamente, del 2008. Y escuchábamos ese primer tema cantado en francés. Ella canta en francés y en inglés. No sé si cantará también en alemán, pero canta en francés y en inglés, que son sus dos idiomas, digamos, principales. Vamos a escuchar un tema. La música es de el bajista y la letra es de un señor que se llama John Sadhuske. No me pregunte quién es porque no

when you get there. Ve así de claro, ¿no? ¿Verdad que se entiende? You will know when you get there. Tú lo sabrás cuando llegues allí. Así que pongámonos en marcha, porque el año se termina y en esta fecha siempre las cosas se aceleran. No deberían, ¿eh? Yo soy en ese sentido todo lo contrario. Yo aparto de mi actividad, digamos, diaria y cotidiana, todo lo que es Navidad y festejos de Año Nuevo. Nada. Eso para las tiendas, para los supermercados, para la gente que anda loca gastándose el dinero. Muchas veces que no tienen, celebrando fiestas como la Navidad, que son absolutamente absurdas y ridículas y basadas en nada concreto excepto una tradición, entre comillas, malsana y malsana en el sentido de que está basada en un concepto religioso, el tal nacimiento de un tal Baby Jesus, que nadie ha visto, nadie conoce, no hay fotos, no hay acta notarial, no hay acta de bautismo o de bautizo, como ustedes quieran llamarlo. Y nada. El consumismo absurdo y ridículo. Y los preparativos de cenas de Nochebuena o como les llamen. Yo me recluyo y paso, y lo vengo haciendo hace muchos, muchos años. Incluso antes de salir por allí de lo que era mi tierra. Bueno, sigue siendo tierra natal, pero cuando estaba allí, ¿no? Yo dije, Navidades, fuera, no celebro santos, tampoco. En fin, que se acerca la Navidad, entonces. Y el año nuevo, bueno, si quieren celebrar el cambio de año, ya eso es otra cosa, pero tranquilos, calma, no hace falta acelerarse, volverse loco y angustiarse, nada, tranquilas. Noctámbulas, bona tarde. La señora Cecil Berny y su cuarteto. Vamos a escuchar ahora un tema en francés. Mire, vamos alternando, uno en francés, uno en inglés, uno en francés. Il pleut dans mon cœur, un poema de Paul Verlaine. La música la pone otra vez el pianista del grupo, el señor Andreas Eschinger. Aquí lo tenemos, Noctámbulas, Noctámbulos. Buenas tardes. Trahison se donne. dire peine de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Es de William Blake y la música una vez más del pianista Andreas Erschinger. Su título, The Fly. ¿Quién canta? Cecil Fegney. Es del disco Amoroso. Por si no estabas escuchando el programa cuando lo dije, Céline Fegney es una cantante y compositora franco-afroamericana, radicada en Alemania ya hace unos años, por ahí el año 2005, creo que se fue a radicar en Alemania, y desde allí ha hecho su carrera. The Fly, Cecil Fegney. Thoughtless hand has brushed away. I'm no time fly like thee, or art not thou a man like me? For I dance and drink and sing till some blind hand shall brush my wing. If thought is life and strength and breath, and the one of thought is death, then am I a happy fly? If I live or if I die, then am I a happy fly? If I live or My thoughtless hand has brushed away. I'm no tired fly like the Eeyore, or not thou a man like me. For I dance and drink and sing till some blind hand shall brush my wing. If thought is life and strength and breath, and the one of thought is death, then am I a happy fly? If I live or if I die, then am I a happy fly? If I live or precioso tema de Fly, la señora Cecil Berny. Con ella hemos comenzado esta nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, que es la primera del mes de diciembre. Estamos directamente en la recta final de este año 2013. En cuatro lunes más habremos terminado y estaremos ya en el año 2014. Siempre comenzamos con intérpretes femeninas, voces o cantantes o instrumentistas, normalmente cantantes. Damos paso a la siguiente selección de esta tarde, que es un disco nuevo, una presentación, digamos, una novedad discográfica, a pesar que es del año 2012, no lo había presentado. Y ahora tengo una oportunidad magnífica porque ayer, noche de domingo primero de diciembre, llegamos al punto final del primer Jamboree Jazz Club Festival. Por esta época ahí está el Festival de Jazz de Barcelona con su programación habitual, algo aburrida y cansina. Y la gente de Más y Más, que son quienes llevan el Jamboree los últimos 20 años, entonces aprovecharon para festejar esos 20 años, más los 53 años que lleva la sala Jamboree de actividad musical, para montar este primer festival de club, ¿no? Festival de jazz de club. Y terminó con un homenaje a Ricard Roda, saxofonista, pedagogo, arreglista, en fin, un hombre que es todo un ícono y es parte integrante de la historia de no solo del jazz, sino de la música en este país. Y se hizo un homenaje a este hombre. Digamos, consistió en dos partes. La primera parte era el encuentro entre Francesc Burrol y Ricard Miralles, dos pianistas que habían trabajado y colaborado con Ricard Roda, y el señor Margarit, un poeta que ya en su momento había escrito una oda a Ricard Roda, y se presentó anoche a leerla. Y posteriormente, después de estos dos pianistas, una representación de jóvenes músicos de aquí de casa, también como homenaje a Roda, presentaron una formación que ellos llamaron Roda de Saxos, pero que ya es un, digamos, ellos han revitalizado, han renovado una formación y un repertorio, posiblemente ahora nuevo, pero una formación que ya existía, Roda de Saxos. Bien, Francesc Burrull, pianista y hombre que se ha movido prácticamente en todas las teclas, no solamente del piano, sino de estilos musicales en este país, acompañando cantantes, cantautores y un sinfín de solistas de jazz, y no solamente de jazz. Es una institución, el señor Francesc Burrull. Y en mis manos tengo un disco donde está acompañado, digamos, como solistas principales, de otro no menos mítico personaje del panorama jazzístico de Cataluña, este señor es de, no es de Barcelona, es de Terrassa, pero Terrassa y Barcelona están muy cerca, en, no solamente geográficamente, sino por una gran afinidad en los gustos jazzísticos. Entonces vamos a escuchar de este álbum Burrul y Farras Quintet, que se titula Emprentas, un tema de un grandísimo saxofonista y compositor, el señor Benny Golson. Y el tema es Whisper Not. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Whisper Not, un tema original del señor Benny Golson, por esta formación, bueno, es un quinteto, el de Burrul y Farras. Francesc Burrul al piano, Josep María Farras a la trompeta, con sus inseparables compañeros de Tarrasa, Adrià Font a la batería, Joan Albert al saxo, y un nuevo, no me pregunten desde cuándo, que está en la órbita de Tarrasa, el bajista Dimitri Skidinov. En este disco hay un par de invitados: el saxo escandinavo Fredrik Karlqvist y un hombre de aquí de casa, Reinald Colom. Bien, ha llegado el momento de presentar a nuestra visita, pero primero lo presentaremos musicalmente. Vamos por partes. Está presentando, si no me equivoco, su primer disco a piano solo. Su primer disco a piano solo. Un joven pianista. Joven y guapo pianista, Marco Mesquida. Y él tituló su disco, ya se lo preguntaremos después, La Hora Fértil. Y de este álbum, que se grabó los días 23 y 24 de abril, es decir, hace muy poco, del año 2013, en el estudio de Jorge Rossi, vaya, no lo sabía, en Vegas. Vamos a escuchar de este álbum, antes de pasar a hablar con Marco, un tema titulado Bolero 10. Ya veremos qué hace Marco con un Bolero 10. Estoy intrigado. Les debo confesar que el disco lo acabo de recibir por primera vez. No sé nada de él, no he escuchado ningún tema. Es una sorpresa tanto para mí como para todas y todos ustedes. Marco Mesquida, Bolero 10. Y este Bolero 10, Bolero número 10. Hablemos directamente con él. Marco, buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Primero te pregunto, ¿Bolero 10? ¿Que tienes los otros 9 escritos? ¿O están por ser escritos? ¿Qué pasa? Mira, esta historia en realidad aunque pone el 10, en realidad es, para mí X. es XX, como un bolero X, vale. Que obviamente puede ser interpretado como bolero 10. Sí, obviamente, tienes razón, claro. Pero lo quería denominar bolero X porque durante las mezclas con Angla, me dijo, esta es una improvisación, lo que acaba de sonar ahora es una improvisación con aires populares, ¿no? Que es algo que caracteriza un poco el disco. Y realmente con Angla dijo, hostia, me suena un poco como a un bolero. Y yo ya venía con la idea de que se parecía también a un bolero. Pues lo llamaremos bolero X, como bolero X, y también un poco en tributo al Songs X, ese disco de Pat Metheny y Ornette Coleman, que es un disco también de canciones como muy viscerales, muy abruptas, muy enérgicas. Y este es un bolero que se transfigura y se deforma y se acelera y bueno, un poco bolero, esa era la idea. Perdona si lo interpreté como bolero 10. No, pero qué va, si podría ser el número 10 de boleros, con números romanos, a pesar de que veo ahora que el tema anterior se llama número 65 y este sí que está escrito con, pero bueno, en fin. Sea como sea. Primer disco de Marco Mezquida como pianista. Y mira que tú has participado en un montón de grabaciones. Como, digamos, no como a piano solo, pero como solista tú ya tenías algún disco, ¿no? He ido grabando, sobre todo en estos dos últimos años. En este último año, 2013, he sacado el primer disco a trío con My Friend Marco, el trío, y después otro con Martí Osta también, que se llama Insolid Trio. Uh-huh. Y el año pasado, el anterior, ya grabé con Pablo Selny, con Celeste, que lo vinieron a presentar aquí, perfectamente. Los dos, que nos hizo muchísima ilusión. Y nada, este era un poco el sueño también de finalizar este año tan intenso que he vivido, que era sacar un disco a piano solo, que para mí es como la formación más básica de para un pianista, ¿no? Tocar solo, conversar con uno mismo. Uh-huh. Conversaciones con Conversation with Myself. Exacto. Interesante ese disco, ¿eh? Sí, muy bonito. Es la más absoluta intimidad, ¿no? Es el pianista al descubierto, ¿no? Ya. Bueno. Entonces la idea, digamos, que surge por como un colofón de este año 2013 que tú dices que ha sido muy intenso. Intenso, claro, musicalmente me imagino, pero ¿intenso en qué sentido? ¿Creativo, interpretativo, tocar, subir, bajar? Exacto, en todos los sentidos, no solo a nivel musical, sino a nivel personal también, con una cantidad de movimiento en mi vida, de amor, de conciertos. Hombre, felicitaciones. Gracias. Y nada, muy intenso, pero a la vez plácido, ¿no? Sin sobresaltos desagradables, sin grandes quebraderos de cabeza, sin tampoco demasiados problemas de salud. Y bueno, pues intenso también a nivel concertístico, porque llevo ya como será el tercer año donde realizo una media de 140, 150 actuaciones anuales. Es bastante eso, ¿no? Sí, en más. Es como un día sí, un día, ¿no? Casi. Sí, tres o cuatro por semana por van semana. Cayendo últimamente, sí. Y ese ritmo de concertista, claro, es exigente, te obliga a estar concentrado, a ser ordenado, a estar muy predispuesto y siempre con una energía muy positiva, porque claro, si después de dos conciertos en la semana llegas al tercero con un grupo diferente y llegas cansado o ya no te apetece tanto o preferirías estar en casa o tal, eso se nota también y esa energía nunca es positiva para trabajar, ¿no? Y para hacer música y compartirla y ofrecer buenos conciertos, que para mí ese rigor siempre ha sido mi máxima premisa, y por eso para mí 2013 ha sido también tan intenso, ¿no? 150 conciertos de los cuales no me arrepiento ni he salido triste ni malhumorado de ninguno, y encima pues eso, buenos grupos, grabar como a lo mejor 7 u 8 discos más con otras formaciones durante el 2013. Después, ¿qué más viajes? Exacto, pues por Corea. ¿Dónde has estado? Estuvimos por Corea, estuvimos por Japón, estuvimos en Sudamérica, en junio también estuvimos por Marruecos, en Suiza, ahora que hablábamos de Zurich, fue en el mes de abril que estuvimos por allí con Julia. O sea que ha habido bastantes escapadas pues por Europa y por varios lugares así bastante extranjeros. Ahora finiquita el 2013, esta próxima gira que hacemos la semana que viene. Bueno, este jueves me voy a San Francisco a tocar. ¿Con quién te vas? Con Julia Valle. Julia Quinteto, Valle. Y tocamos en el ítalo-catalana. Exacto. Y tocamos en el Blue Note el día 14. El Blue Note, 14 de enero. No, de diciembre. De diciembre en Nueva York. O wow, sea, wow, wow. Ya puedo decir. Son palabras mayores. Por eso, Antonio, que es un, esto es la hostia. A ir a Nueva York y tocar en el Blue Note. O sea, es un regalo y por eso pienso que este año se merecía acabarlo con un disco autoproducido, porque es así, yeah. Quería sacarlo rápidamente y que pudiese ser compartido y hacer las presentaciones pues que hicimos en el Jamboree, en las que la que estabas y compartimos. Ya hablaremos de eso. Eso lo dejamos como para un pequeño capítulo aparte, porque fue una noche muy especial, muy mágica. Entonces, este disco te lo has autoproducido, pues ya cuando presentaba el primer tema, decía, no me he dado cuenta, dice, grabado en el estudio de Jorge Rossi en Vegas. Uh-huh. Jorge Rossi, si no lo conocen, baterista, pianista, ex trompetista, ahora le ha dado por tocar el vibráfono y muchos años al lado de Brad Mehldau y con un montón de formaciones. Perico Zambiat, ¿quién más? Bueno, Rosenwinkel, el Rosenwinkel. La escena neoyorquina de los años 90, ¿no? Toda la camada neoyorquina de los 90, que fue Jorge precisamente quien los empezó a traer. Sí, él trajo por primera vez a Brad Mehldau aquí a Barcelona, cuando todavía era... Muy jovencito, ¿no? Y estaba estudiando allí. Sí. Habían sido compañeros de estudio. Exacto. Y de hecho el primer disco de Brad Mehldau con Jorge Rossi y con Mario Rossi se grabó aquí en Barcelona. Ese fue el primer... Fue en la Cova del Jazz. En aquella época se llamaba Cova del Jazz. Exacto, sí. Es decir que... Bueno, estamos hablando de un señor que tiene un cierto peso en lo musical. ¿Y lo grabaste allí? Sí. ¿La iniciativa tuya o de Jorge? ¿De quién? Bueno, él me había hablado ya varias veces de su piano, el piano de cola que tenía en su local, en su estudio. ¿Y qué tal? Y muy bien, es un piano con un Steinway de los años 40, sí, que tenía un cierto aroma pues un poquito más antiguo, quizá una sonoridad que no es tan brillante como los pianos más modernos Steinway, ¿no? Yeah. Que son muy potentes, pero de alguna manera ese piano un poquito más apagadito saca un pianismo más... quizá más romántico, más cálido. Sí, más cálido, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que fui a grabar y no lo había ido a tocar nunca. O sea, él me propuso, dijo, mira, pues si te apetece, vente a grabar un fin de semana y te pasas por allí y te pasas horas a tu rollo grabando. Y tranquilo. Dije, hostia, pues sí, porque la verdad es que ya había hecho muchísimo, o sea, no sé cuántas horas le habría dedicado al piano solo en mi vida desde los 7 años, pero digamos que yo creo que muchísimas más que a muchas otras cosas, y digo, ostras, aún no tengo nada grabado de verdad. Ya, claro, ya he tocado. Algo que se pueda presentar, ¿no? Y tener ya el recuerdo y que pase, que quede allí ya, ¿no? Exacto. Oye, ¿y ingeniero de sonido o era el mismo Jorge? Vino Adrián Mateo. Sí, que es un colega de Jorge y desde entonces colega mío también, que ya le había grabado a Jorge en un par de ocasiones allí, ya se conocía la maquinaria, el estudio, y además es un chico muy tranquilo de por allí, que de Vegas, que dijo... Bueno, que se animó y en cuestión de una semana le avisé muy apresuradamente. Me dijo, sí, me animo, tal, no quiero que me pagues nada. Y al final acordamos, él quería grabarme y yo quería que me grabasen. Y fueron 2 días de una intensidad absoluta. Qué y bonito. Él ha hecho 2 conciertos, ha venido a los 2. Y cada vez me viene emocionado y me dice, esto es un regalo que me has hecho. Porque realmente la sesión de grabación fue muy intensa y muy ecléctica y muy variopinta, y lo que escucharéis en este disco pues es una pequeñita parte de toda la movida que fue esos 2 días. Qué bonito. Escuchamos otro tema. Claro. Marco, tú aconséjame tú que escuchar. Mira, por porque pues si quieres... en realidad, tal como le decía a nuestros amigos y amigos, que amigas y amigos que nos están escuchando, sí, no, recién por primera vez lo tengo en las manos. Pues mira, escuchemos, el si te parece, la canción, el número 3, la canción que da título al disco, que se llama La Hora Fértil, y que ya que hemos escuchado una canción muy enérgica antes, pues ahora escuchemos la balada. Explícame así muy breve La Hora Fértil. La Hora Fértil. Lo entiendo literalmente qué significa, pero bueno. Sí, tiene para mí varias explicaciones. Para empezar, pues por la fertilidad de este año, del momento prolífico que estoy viviendo, y un poco aquí es lo que digo, ¿no? La hora fértil para mí es el momento vital que estoy viviendo ahora, abierto, diverso, inquieto y sin necesidad de mermar mi personalidad musical a un estilo concreto o clasificable, sino a la música, en mayúscula, sino a la música sin barreras, cuyos caminos son libres, infinitos y fértiles. Eso es para mí la filosofía. Y después, al ser un disco dedicado a mi chica, La Hora Fértil surge de que ella y yo, en este último año que estamos saliendo juntos, pues hemos llegado muchas noches a las 5 de la madrugada, ¿no? Y para nosotros esa se convirtió en la hora fértil, ¿no? Y dije, las 5 de la madrugada es para nosotros la hora fértil. Y dije, y pongo también, explico, es la hora en la que nos parece que la conexión de mentes y cuerpos, el juego, el amor y la paz de la noche, hacen de esos instantes los más auráticos del día. Thank you. fértil, Marco Mezquida, con esa nota suspendida en el aire. ¿Qué acorde es ese, Marco? Es un mi mayor luminoso. Mi mayor luminoso. La hora fértil, título también del, sí, sí, del disco. Exacto. Bueno, este disco, ahora sí que hablamos de la presentación, porque yo creo que bueno, la podemos recordar, podemos hablar de ella, pero digamos los sentimientos que habían presentes en aquella noche, tanto, me imagino, de tu parte como de quienes presenciamos el concierto, será difícil reproducirlos, pero sí que podemos hablar de ello. Además, era tu primer concierto a piano solo en el Jamboree. Exacto. Bueno, no solo en el Jamboree, sino en tu vida, ¿o no? Bueno, no, mi vida no. Vale, o sea, vale. Digamos que hacía tiempo que no hacía un concierto a piano solo, y en Barcelona, pues realmente, bueno, había hecho un par de previas en el Mandacaru, en este lugar tan bonito del Poble Sec que han uh-huh. hecho, pero a raíz de eso ir presentando el disco, o sea, ir preparando, ¿no? Y un poco el piano solo que voy haciendo también algunas tardes en el Hotel Mandarín también. Ah, sí, allí en, que en, allí eso me sirve de paseo de gracia. De gracia, ¿no? Sí. Me sirve pues como de ensayo, ¿no? Para poder allí, desarrollar las cada, canciones. Allí, y además, como es un bar, puedes tocar lo que te dé la gana. Exacto, ¿no? Tengo mucha libertad. Qué bien. Y bueno, realmente el concierto de piano solo que había hecho así más importante quizá fue hace 2 años en Vic, el estreno del pianísimo de Vic, el festival de jazz, ¿sabes? Sí, que se inaugura con un concierto de piano solo, sí, tal. Vale. Pues me ofrecieron, me dijeron, ¿quieres hacerlo? Y dije, sí, va. Y estoy preparando algo conceptual para hacerlo, y algunas de esas canciones pues están en este disco, uh-huh. y algunas otras pues no, porque son de nueva cosecha y tal, pero sí, digamos que el Jamboree se puede considerar como el concierto de piano solo de la nueva temporada, digamos, y además fue la presentación del disco. Sí, sí, y había una cierta expectación. Bueno, cierta, yo creo que había una gran expectación, Marco, más que cierta, porque la sala estaba llenísima y de gente que durante los temas atentísimos, escuchando con una, casi diría yo, con una especie de recogimiento casi místico, ¿no? Sí, sí, la verdad es que todo lo que puedo decir son sensaciones muy fuertes a nivel de energética, de energías y el respeto y el silencio y cómo el sonido nos envolvió a todos, ¿no? De alguna manera yo sentía que todos estábamos con las almas, ¿no? Allí en vilo, ¿no? Como conseguir esa sensación cuando uno está encima de un escenario a través de un instrumento, a través de la música, que además es un medio muy puro, ¿no? Así como la palabra también puede serlo, pero ya tiene muchas otras cosas, el teatro o el cine, ¿no? Son artes que son muy desarrollados y que pueden influir mucho y emocionar y te pueden llevar a un lugar, pero a través de la palabra, a través del sonido, conseguir eso, bueno, es obviamente muy posible y los grandes siempre lo hacen, pero a veces es complicado que te emocione de tal manera un concierto de 100 minutos a piano solo, ¿no? Que estés conectado todo el rato, que no te desconectes, que no te aburras, que... Pero ya no que no te aburres, sino que de verdad que te remueve algo, ¿no? Y yo sentí que allí, pues, no sabía cómo reaccionaría la gente, no sabía cómo reaccionaría yo, porque tampoco no sabía muy bien. ¿De verdad? ¿Sabes? O sea, digo, bueno, voy a poner toda la carne en el asador, pero no sé, a lo mejor se hace pesado, a lo mejor tal. Y noté ese silencio, noté cómo el sonido volvía, noté cómo la vibración y la energía de la gente nos envolvía a todos y como yo era amo y señor del tiempo y del espacio. Muchísimo. Y esa sensación. El dueño y señor del tiempo y del espacio. Es que esa sensación es increíble, ¿sabes? Es increíble. Y pensé, bueno, puedo decir que he hecho realidad uno de mis sueños y que estoy más cerca de los maestros que yo más admiro y que han hecho eso, ¿no? Y que, por ejemplo, pues yo siempre, ahora que has dicho algo de esto, de lo místico, ¿no? Del silencio místico, de cómo se abre el espacio y el tiempo con el sonido, pues en los conciertos de Jarrett, ¿no? De piano solo, cómo el público va subiendo, como a medida que avanza el concierto se va embraveciendo, se va, wow, transformando, los aplausos cada vez son más efusivos, y cómo al final están pidiendo bises y bises como descosidos porque están emocionadísimos, ¿me entiendes? Ese poder, como algo casi religioso, me imagino que debía pasar con Wagner en Bayreuth en su edad, o con Beethoven cuando improvisaba, o cuando tocaba Liszt, o cuando tocaba Debussy, que todo el mundo se quedaba petrificado, y o Paganini, ¿no? Veían, ¿sabes? Y, claro, ahora ese nivel de idolatración ya no lo tenemos tan presente, pero bueno, aún hay gente que sí lo provoca, ¿no? Yeah. Y imagínate en el siglo XIX. No, en el siglo XVIII, ¿no? Esa sensación de que la música entra en los corazones y de que se convierte en algo mágico, ¿no? Y esa noche lo fue, porque la respuesta de la gente, tú mismo acabas de decir que no sabías cómo iba a responder la gente, pero ¿cómo fue la respuesta, Marco? Fue abrumante, ¿no? Fue abrumadora, en el sentido de que acabé, tenía 15 minutos para descansar y volver a hacer un segundo pase. Exacto, porque el primer pase se alargó muchísimo. Sí, ¿cuántos bises hiciste? Hice dos, tres. Hice un bis en el segundo pase, pero, y dos en el segundo. Ya. Que me pidieron dos, y nada, la verdad es que emocionado, y claro, esos 20 minutos de firmar discos, de abrazos, de gente que me abrazaba, gente que estaba llorando, gente que me decía, por favor, avísanos siempre de ¿sabes? De decir, yo nunca había visto esto o lo otro, o nunca me habían llevado tal, o ¿sabes? Una sensación de decir, mira que he hecho conciertos. Pero claro, cuando uno toca con un grupo, está conversando con un grupo. Yeah. Y la conversación hace que veas en el escenario cosas que pasan muchas cosas, y cómo los músicos nos comunicamos y cosas que te gustan más, ¿ves? Pero de repente un piano solo, como que a nivel escénico es soso, no pasa nada, ¿no? Es muy, solo tienes que mirar a un punto y no tienes que mirar cómo ríe el trompetista o qué muecas por el contra, ¿sabes? O sea, es que es como una imagen fija, y esa especie de obstinato, ¿no? Y la música y el sonido y el piano y las dinámicas, esa orquesta que es el piano en realidad, ¿no? Yo sentí que realmente el público me lo agradeció mucho, ¿eh? Y sí, Sandrine, por ejemplo, Sandrine, una chica chelista que a lo mejor conoces, escribió un texto maravilloso que se titula El jardín secreto de Marco Mezquida, que de verdad, cuando llegué... ¿Dónde salió? ¿Lo publicó? Sí, lo publicó. Si pones mi nombre allí en el Google o en la página de Más y Más, lo publicó. Ajá, vale, y vale. De verdad que llegué a casa y lo leí y me puse a llorar, porque nunca había leído algo que nadie me hubiese escrito sobre mí, que me hubiese, o sea, me emocionó porque estaba yo muy removido, tanto como el público, ¿sabes? Me imagino ya, claro. Y qué bonito. Sí, sí. Y qué bonito que podamos ahora recordarlo y rememorarlo, ¿no? Y poder compartirlo con la gente que desgraciadamente no pudo estar allí. Y pero lo que sí podemos compartir es la música de este álbum. Mira, hablábamos antes de Noctámbulos, que el programa de hoy, más el programa de los 9, buenas tardes, Noctámbulos. Sí, claro. ¿Qué te parece si escuchamos El Hijo Yo sin saber de qué va, el himno nocturno? Estupendo. ¿Sí? Sí, es un verdadero nocturno. Es un nocturno. Sí. Pues Marco Mezquida, de su álbum. No sé por qué, cuando colgué algunas fotos de ese concierto y puse Marco Mezquida, presentación de su CD, puse La Tierra Fértil. Y alguien me escribió y me dijo, no, es La Hora Fértil. Sí, pero no fue error tuyo en realidad. ¿Recuerdas cuando fuimos a la presentación del Festival Más y Más, del Festival Jamboree, que es ¿sí? en el tríptico o en los papeles? Allí Pere Pons puso La Terra Fértil. Ah, ¿ves? Fue por eso, yo creo que te quedó. Se quizá. Me quedó aquello, sí, claro. Sí, sí, sí. Puede ser, no me acordaba. Porque yo recuerdo que le dije a Pera, pero claro, no te lo dije. Y a ti le dije, ya. Oye, Pera, que es la hora. No La Terra, la hora. Que La Terra también suena bonito. También, sí, sí, sí. Muy bien. Himno nocturno, Marco Mezquida. Mezquida y este himno nocturno de su disco a piano solo, La Hora Fértil. Marco, creo que yo inclusive te debo esas fotos, ahora que me acuerdo, en el SMUC, cuando se hizo el homenaje a Tete Montoliu. Ay, ¿verdad que tú interpretaste un tema? Sí, sí, sí. Pues ya las buscaré, porque esas fotos están en aún con la cámara analógica. Ah, sí. Con negativo. Eso era el 2007. Sí, ya lo buscaré y a ver si te hago alguna copia. Tengo que encontrarlo. Qué primero, bien, ¿eh? Sí, sí. Fue muy, muy bonito aquello, ¿no? Aquella fue la primera vez que yo me enteré que existía un tal Marco Mezquida. Y estaba allí en los ensayos, en el SMUC. Y realmente debo decir que me quedé impresionado. Yo estaba acojonado. ya te vi que estabas un poco nervioso. Es que vaya, eso fue un regalo, pero también vaya presión, ¿eh? Yeah. Ya todo la Big Band del taller de músicos. Con Eduardo y todas las bestias aquellas. Perico, Shirgu, claro, yo tenía 20, 21 años y claro, toda la orquesta del taller de músicos que ahora tienen todos entre 45 o 50, sí, sí, claro. Y que habían grabado con Tete y bueno, o sea, yo digo, mejor toca, mira las teclas y no mires con quién tocas porque te vas a poner nervioso. No, pero esa fue la primera vez que me enteré que existía un señor que, bueno, es joven en aquella época, se llama, bueno, lo sigue siendo, ¿no? Pero más joven que ahora, Marco Mezquida. Pero fue una buena idea aquello, ¿no? De tocar el repertorio del disco de, sí, de la Big Band con Tente Montolío, y en cada tema un pianista diferente. Eso fue bonito. Muy sí. bonito. Sí, sí, sí, sí. Muy bonito. Bueno, porque hubiera sido injusto poner solo a uno. Exacto, sí. Oh, y pianistas que de alguna manera pues tampoco no éramos consagrados, o sea, éramos pues algunos estudiantes, otros... ¿Te acuerdas que sí, de que quién tenían... más estaba por ahí? Sí, bueno, había algunos que ya tenían un cierto recorrido, como por ejemplo Roger Mas, que quizá, exacto, estaba José Alberto Medina también, estaba Chema Riera, exacto, no sé si estaba Jordi Berni también, estos de las MOOC, yeah, después estaba... Joan Moné no estaba. No, Joan Moné no. Joan Moné hacía un arreglo de lo que yo tocaba. Ajá. Pero no. Él hizo el arreglo de lo que tú tocabas. Exacto, vale, sí. Vale, vale, vale. Y ahora mismo te sabría decir. Jaume, un profesor del taller de músicos, que no me acuerdo ahora su apellido, pero éramos como sí, 7 u 8 pianistas, sí, sí, y cada uno tenía una canción una que, canción. Que te había grabado con esa Big Band en el muy disco. Bonito. Además, hubo tiempo de preparar bien los ensayos ahí en el Smug, tranquilo, uh-huh, con C. Eduardo, sí, sí, director que vino de Portugal a dirigir la orquesta, y después ese gran concierto en el Palau. El Palau de la Música, sí, mi primer y único Palau hasta la fecha. Esto es lo que te iba a preguntar. Es el primero y el único. Sí, sí, bueno, sí. Bueno. Y a raíz del Jamboree, cuando... O sea, porque en el primer pase que estuviste en la presentación también estaban algunos de mis profesores, como Albert Bouvet, o... Exacto. O y estaba Jorge Rossi también, y algunos profesores de clásico. Porque este disco, estoy contento porque aúna un poco todo mi bagaje de jazz y también el bagaje de clásico y de música popular, que se puede apreciar ahora en la canción que pondremos ahora, el de Chévere. Si, ¿Qué, si qué número es? Es la número 6. Número 6, vale. Y la verdad es que estuve muy contento de verlos allí, y Albert Bouvet me decía, oye, esto hay que tocarlo, mereces un Palau de la Música, esto hay que tocarlo en Palau de la Música piano, sí, solo. Sí, y para sí. que lo diga Albert, eso fue... Y realmente me siento preparado, porque pienso que... ¿Sí? Sí, sí, sí. No temo a los espacios grandes ni a las audiencia de masas. O sea, en el Jamboree sentí que podía haber allí 200.000 personas más, que me sentiría igual de relajado. Y si estaba tranquilo tocando para vosotros y Jorge y Bouvet y tal, pues digo, ya puede venir Herbie Hancock al Palau si le apetece. Exacto, que venga todo venga, grande, que no venga. Pasa nada. Muy bien. Bueno, aparte de esta gira que vas a hacer con Julio Valle, te vas a Estados Unidos, a Nueva York. ¿Y qué más tienes con, digamos, proyectos con otros grupos de los innumerables en los cuales tú sí. trabajas? Pues mira, ahora estamos con los duetos, sigo... ¿Con Pablo? Pablo ahora mismo ya no está tanto en la escena por aquí, se ha mudado. ¿Se nos fue a Brasil? ¿Se nos fue? ¿A dónde se fue Pablo? A Paraguay. Selnick. Pablo Selnick se ha ido a pasar una temporada a Paraguay, a desconectar de este país, sí. ¿A Paraguay? Sí, sí, sí. Uy, ¿y cómo fue eso? Bueno, mira, a su pareja le salió un trabajo y era un buen momento para los dos. Vale. Y la verdad es que decidieron tomar ese avión. Yo no sé por qué tenía la idea que se había ido a Brasil, pero bueno, mira, ¿qué más? ¿Qué más? Nada, con Celeste seguimos con un nuevo repertorio que grabaremos, otro dueto. Ayer, por ejemplo, toqué con Jaume Llombart, que es un gran amigo y gran músico con el que también tengo ganas de tocar, y supongo que en el 2014 algo haremos. Con Félix Rossi también hicimos un dueto, y nada, de tríos, pues seguir potenciando el trío de Gonzalo del Val, que también ha cosechado bastantes éxitos por Japón, y a ver si en el 2014... ¿Sí? Sí, sí, se han comprado como 100 discos y nos quieren llevar, a lo mejor. No me quiero hacer muchas ilusiones, pero ya. Yo creo que es factible, y además no es tan caro ir a Japón hoy en día. No. Y bueno, pues... Y se contratan y lo pagan allí. Exacto. El promotor. Que allí no hay tanta crisis como aquí. No. Y después, pues nada, con cuartetos maravillosos como el de Julián Sánchez, que presentamos disco ahora hace nada. Eso también. Eso es una maravilla, ese cuarteto. Eso fue una intensidad también muy fuerte. Y Julián, con Miguel Fernández, con Gabriel Amargán, con Rocío Fax, también hemos grabado con Antonio Serrano un disco muy bonito que saldrá en 2014. No sé, estoy en muchas cosas, Antonio, porque es que la verdad es que... ¿Cómo lo haces? Pues simplemente con buena energía Es como un poco esquizofrénico por utilizar una palabra que a lo mejor no es la más adecuada. Digamos versátil. Prefiero versátil que esquizofrénico. No, ya lo sé. Pero si quieres me pongo pero es que tienes, cuando sales de uno te metes en otro y tienes que cambiar el chip. Mira, por esta semana, por ejemplo, no cuento más batallitas, pero esta semana, el miércoles, tocaba con Julián Sánchez en el Jamboree. El jueves, presentando un cuarteto de free, prácticamente. Sí. El jueves estaba a dueto con una bailarina de claqué, haciendo cosas como de clásico, choriños y jazz y temas de free también. El viernes me desvirgué en el flamenco, en el festival de jazz, de la mano de Ginesa Ortega. Sí, eso lo vi en el Facebook. Sí. El sábado volví a presentar el piano solo aquí en Barcelona. El domingo ayer tocaba con John Bart y por la noche con Julia Valle. O sea, 5 días de conciertos seguidos con 6 repertorios diferentes. O sea, y en un día 2. Sí. Es verdad que es un poco versátil esquizofrénico, dejémoslo así. Versifrénico, porque realmente... Pero por otro lado, ¿sabes? Si tocase 6 días con mi trío, por ejemplo, seguido, o con otro trío, o con lo que sea, la vidilla, el aliciente y el estímulo no sería el mismo, ¿sabes? Exacto, sí, siempre sí, es cierto. Maravilloso hacer una gira y tal, pero el hecho de estar cambiando de repertorios te obliga a estar muy en forma, a nivel mental, a nivel físico, a nivel de concentración, salud. Y a nivel enérgico también. Porque claro, es lo que decía el comienzo, ¿no? Te obliga a estar contento y enérgico cada día y decir, hoy es el día, ¿sabes? No, y eso se ve y se siente. Es nada más cosa de dar la mano, darle un abrazo a Marco y se nota que hay una energía allí, ¿sabes? Positiva y es una energía que obviamente se recibe de gente como tú, que al final compartimos al final del año tantos conciertos como espectadores ambos, o yo tocando y tú allí también, o sea, quieras que no, ¿con cuántos conciertos habremos coincidido en este 2013? Es que realmente son bastantes, muchas noches. Y hablar, conversar, abrazarse, eso es un, ¿sabes? Es realmente estimulante y lo es. No se va y tengo que agradecértelo porque realmente es muy bonito realmente, porque ya no es solo la música, sino que también, porque la música es como una prolongación de quien la compone y quien la interpreta. Exacto. ¿No? Es tal cual. Y en el caso tuyo y de otros músicos hay una continuidad, es decir, hay una energía, hay una tranquilidad o hay un lo que sea, que después el personaje sigue siendo así. Si tú no es que toque de una manera y que después sea de otra, ¿no? Hay gente que quizás lo hace, que es posible, pero en el caso tuyo, pero no. En el mío pienso que es algo bastante orgánico, ¿no? Pienso que es algo, y además lo que he descubierto es más últimamente a raíz de tantos conciertos y de toda la presión, porque quieras que no, también me pasa una presión, ¿no? Llego a casa con energía, a veces también necesito encontrar mi silencio, ¿no? Mi paz, para realmente poder estar a gusto en tantos conciertos, ¿no? Hay mucha gente que me dice, hostia, realmente yo cuando tengo 3 conciertos a la semana me abrumo y muchas veces no doy todo lo que debería dar porque me canso, me fatigo solo de pensarlo, ¿no? Y yo en cambio pues he sabido canalizarlo, vete a saber, a lo mejor dentro de 5 años no lo puedo hacer, pero quiero pensar que sí, porque es una energía, también un aprendizaje y coger experiencia y tablas, que eso es algo que, ostras, que así como están las cosas y con lo difícil que está el panorama, yo puedo decir que vivo de la música y de tocar. Es un privilegiado, ¿cierto? Por eso, sí, soy consciente. Marco, gracias. Gracias a ti, por tu música, por ser como eres, por compartir, pues eso, tu arte, y por venir a presentar el disco aquí al programa. mucho, mucho, mucho gusto, y siempre que vaya sacando cosas, ya sabes que tú serás de los primeros, porque quiero compartirlo siempre contigo, Antonio. Eres un grande y sabes que te aprecio. Gracias. Y te quiero, y que siempre nuestros abrazos van a ser bien correspondido, correspondido con creces, Marcos. Oye, escúchatelo entero. Pues mira, si quieres escuchar este tema chévere, que es como dicen en Colombia cuando algo es bueno, cojonudo, ¿no? Chévere, cojonudo, Estuvimos ahí con Juan Pablo este mayo, todos sus amigos. Gran contrabajista colombiano. Y todos sus amigos, oye, este trío es chévere, este es chévere. Y claro, dije, tengo que hacer un tema. Por supuesto. Y es un tema bien animado y alegre. Así que nada, os dejamos con eso. Perfecto, Marco, hasta pronto. Hasta muy pronto. ¿Cuándo nos vemos en Jambri o por ahí en algún sitio? No sé, mañana. Adiós, gracias. Hasta pronto, gracias. Thank you. chévere. Marco Mezquida, de su álbum, primer álbum, al piano solo, La Hora Fértil. Y ya han podido escuchar la música de Marco y a Marco hablando en esta conversación, y él así, tranquilo, relajado, una persona con una vida interior, me la puedo imaginar, hermosísima, y que se ve reflejada perfectamente en su música. Marco Mezquida, La Hora Fértil, piano solo. Noctambulas, Noctambuls, buenas tardes, buenanit, en Valparaíso, Chile, y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Bien, estamos en la última media hora de programa y volvemos a lo que estábamos escuchando antes y que solo habíamos tenido tiempo de escuchar un tema, que es este disco de Burrul y Farras Quintet, Emprentas, se titula este disco. Francesc Burrul, que anoche participó en el homenaje a Ricard Roda en la Sala Jamboree, como fin, gran fin de fiesta para este primer Jamboree Jazz Club Festival, que esperamos que se repita el próximo año y que continúe. José María Farras a la trompeta, Adrià Font a la batería, Joan Albert al saxo y Dimitris Kidinov al contrabajo. De invitado, Frederick Karkist y el trompetista Reinald Colón. El tema que escuchamos justo antes de pasar a hablar con Marco, justo estaba presentando el tema cuando Marco entró al estudio, y un tema hermosísimo del señor Benny Golson, un grande como saxofonista y como compositor. Escuchamos el tema Whisper Note y ahora vamos a escuchar un tema de otro compositor, el señor Frank Foster, que también es saxofonista y que compuso un tema hermosísimo que se grabó, creo que originalmente con la orquesta de Count Basie, después ha sido interpretado por otras orquestas, pero formaba parte del repertorio de la orquesta de Count Basie, porque en aquella época Frank Foster era de la sección de saxos de la orquesta de Basie. Shiny Stockings, para mí es una de las piezas más bellas del repertorio del señor Count Basie. Aquí lo tienen, Noctámbulas, Noctambuls, buena tarde. Frances Burrulla al piano y este tema original de Frank Foster, Shiny Stockings. Ahora escucharemos un tema escrito por el trompetista Josep Maria Farras. Su título, Sankirse Blues, de este álbum Burrulla y Farras Quintet en prentas. Noctámbulas. Noctámbulos. Buena tarde. San Kirse Blues, un original de Josep María Farràs, de este álbum que él comparte, liderazgo con el maestro francés Burrul al piano. Y ahora vamos a escuchar un tema original del pianista y compositor inglés George Shearing, un homenaje a un conocido, famosísimo, legendario club de jazz Birdland, Lullaby of Birdland. Pocos minutos nos quedan para el final del programa, los aprovecharemos bien escuchando a este grupo. Disco hecho aquí en casa, salió editado el pasado año 2012, Lullaby of Birdland. Thank you. A ese famoso club en Nueva York, y ahora un homenaje a un club de aquí, de esquina, el Jamboree. Y con la presencia de Marco Mezquida en el estudio, hemos llegado al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles de madrugada, de 1 a 3 de la madrugada. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla y les saluda y les ha acompañado a lo largo de estas casi 2 horas de música, Antonio Narváez. En sintonía con la Radioneta Chile, Valparaíso, importante, el puerto de Valparaíso, 88.9 FM de allí del puerto, y el streaming con la página web www.laradioneta.cl. en Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Saludos, noctámbulas y noctámbulos del puerto. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. Y la página web, radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no nos puedan escuchar en todas las alternativas, hoy en directo, el lunes desde Contrabanda FM en Barcelona, en Valparaíso, Chile y Granada, siempre les queda el podcast. nosolojazz.contrabanda.org. nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad, depende exclusivamente de ustedes. Adiós, bye bye, chus, chao, adeu, lo que ustedes quieran. Adiós.